Es momento de conocer a nuestro invitado. Cojo el camino de tierra, caminito de hojas secas, pa' cuando escuche tus pasos dejar las puertas abiertas. Cojo el camino del cerro, libre de todas mis penas, para decir que te quiero, lo diré en palabras viejas. Y el día de hoy, amigos y amigas, vamos a trasladarnos hasta Manabí, precisamente a esta provincia que nos trajo a la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los Núcleos, a una agrupación que se denomina Manchecaña, que tiene particularidades especiales como, por ejemplo, la experimentación rítmica, organológica, además de presentar instrumentos de madera y de caña que tienen mucho que ver con los octosílabos, esos octosílabos que se mantienen de generación en generación y que son precisamente los amorfinos. Estos amorfinos octosílabos y los instrumentos también octosílabos, miren ustedes esa relación y esa magia que le dan a este proyecto. Así que no se pierda todos estos detalles en la voz del director de Manchecaña, Luis Andrés Macías, a quien le decimos bienvenido a Zona Cultura. Muchísimas gracias, amigos. Mi nombre es Luis Macías, como ya lo nombró aquí mi compañera. Estoy muy contento de estar con ustedes para esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a conocer un poco de Luis Andrés Macías. Sabemos que usted tiene varias profesiones y entre ellas se ha profesionalizado en el mundo de la música. Efectivamente. Y bueno, pude estudiar economía, me gradué de economía en el año 2011, aquí en la Universidad Julián de Manabí. 5 años más tarde estudié licenciatura en pedagogía musical en la Universidad Técnica de Manabí. Y bueno, y finalmente obtuve título ya de cuarto nivel con la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Ya justamente una maestría en gestión de proyectos y emprendimientos culturales, ¿no? Y bueno, ahí estamos desde el ámbito académico también impulsando, ¿no?, el tema cultural. Bueno, Luis Andrés es una de las personas que lleva la lomanaba en la sangre y sobre todo una de las personas que busca e inyecta también esa energía a todos los que le rodean para mantener vivas estas tradiciones orales montubias. Sí, efectivamente, lo que hacemos con el proyecto Manchecaña, que es un grupo conformado por estudiantes universitarios de la UIA, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, es justamente musicalizar la tradición oral montuya, ¿no? En lo que se basada en los amorfinos generalmente, ¿no? Musicalizamos los amorfinos. Pero la música montuya no solo el amorfino como tal, también tiene otros ritmos, otros géneros, como es la jota montuya, también un ritmo bueno que se adoptó hace mucho tiempo, ¿no?, por los montubios, como la guaracha montubia, tenemos la polca montubia, el galope. Entonces lo que hacemos con Manchecaña es coger esos ritmos y hasta cierto punto llevarlos a un proceso de experimentación, ¿no? E incluso una experimentación organológica, porque hemos creado instrumentos propios para aplicarlo dentro de esta música. Entonces Manchecaña busca innova, o sea, coge la música montubia y la transforma, la lleva a otras instancias, ¿no? Tengo un ejemplo claro de esto y cercano, por ejemplo, Carlos Vives, ¿no? Lo que hizo con el vallenato tradicional, lo llevó a otras instancias, a otras latitudes, e incluso yo me atrevería a decir que el mundo conoce el vallenato a manera comercial, digamos, por Carlos Vives, ¿no? Obviamente hay más personas que han difundido ese patrimonio cultural de Colombia, pero Carlos Vives es uno de los pioneros. Entonces lo que busca el proyecto Manchecaña es justamente eso, pero con la música montuya. En la actualidad es escaso en el radar encontrar a alguien que haga este tipo de experimentación, porque sí tenemos grupos musicales, pero desde la parte tradicional, ¿no?, desde el folclore mismo. Manchecaña funciona eso, pero con ya tendencias modernas. Entonces, tenemos buena aceptación, a las jóvenes les gusta nuestra propuesta y estamos encaminados a eso, ¿no?, a garantizar de pronto como agrupación que este legado cultural musical se perennice, ¿no?, se siga manteniendo en el tiempo, ¿no?, sin que desaparezca, ¿no? Ahora, si bien es cierto, usted nos dice, tenemos algo en particular, nuestros propios instrumentos, sabemos que son de madera, son de caña, pero algo que llama la atención es que ustedes les pusieron una esencia propia, como son octagonales. Correcto. Eso quisimos hacer como una representación, ¿no? Hasta cierto punto, una analogía de lo que es el amorfino. El amorfino, desde la literatura, desde su composición, es octasílabo. Entonces, por eso los instrumentos manchicañas llevan esa estructura, ¿no? Esa forma octagonal, ¿no? Y aparte, porque la forma octagonal, desde la física, se presta mucho para la sonoridad, ¿ya? Bueno, eso ya es un estudio un poco más físico, ¿no? Yo construí los planos y justamente con un luthier, él es el que ha llevado a cabo también este proceso de experimentación. Tenemos un instrumento de percusión denominado la caja tambora, del cual ya he hecho algunos artículos científicos indexados con, bueno, revistas españolas, ¿no? Como de la Universidad de Jaén, España, la revista Tercio Creciente, justamente ahí está publicado mi artículo sobre la caja tambora. Y bueno, después construí el bajo montubio, así mismo, con forma octagonal. Y también hemos construido güiros, ¿no? Güiros basados en el mate, en el árbol de mate, el matiancho. Acá en Manaví es muy popular el matiancho, ¿no? Se usa para diferentes actividades, ¿no? Hasta para poner arroz, poner un caldo. El matiancho nos servía incluso para bañarnos, coger agua. O sea, tiene muchas utilidades. Entonces, hemos hecho una güira con un matiancho. Entonces, eso le da la parte orgánica a la música, ¿no? Por eso es una presentación organológica. Fusionamos esa parte orgánica, natural, de lo que es el campo de Manaví, pero, insisto, ya queremos también llevarlo a otras instancias con unas sonoridades de lo que imperan en el mundo de la música moderna, ¿no? De una u otra forma, lo que les llama la atención a las nuevas generaciones, ¿no? Que todos sabemos el tipo de música. Lo que sí tenemos claro es que no debemos perder la esencia, ¿no? La esencia de la música montuña desde sus elementos, desde su armonía, su melodía, y en este caso el ritmo, ¿no? Y lo que más llevamos a cabo, o lo que más tratamos de representar justamente es el ritmo, o el amorfino, ¿no? Como género musical también, porque actualmente se lo considera ya un género, por lo que involucra el amorfino es danza, el amorfino es música, el amorfino es literatura, entonces es un género. Y por ello lo que más a nosotros como manavita nos representa, como un símbolo de nuestra identidad, es netamente el amorfino. Entonces, nuestro repertorio está basado en un 50% en amorfinos y el resto, bueno, en guarachas, montubias, polcas. Y eso es lo que ha representado, ¿no?, la música montuña, al menos aquí en Manaví, durante los 100 últimos años, por así decirlo. Bueno, el sonido, el ritmo, es igual que los instrumentos, ¿o tiene algo de diferente cada uno de los que usted nos acaba de nombrar en este momento y que de alguna forma son motivadores porque tenemos cuidado de naturaleza, el cuidado también de las tradiciones montubias que se van pasando de generación en generación a través de los instrumentos, maestro? Así es. Bueno, cada instrumento aporta en algo diferente a la música, ¿no? La caja tambora aporta en el ritmo, ¿no? Al elemento del ritmo, con sonoridades agudas, graves, medias, porque la caja tambora es un instrumento híbrido, es una fusión de un cajón peruano con una tambora dominicana. Entonces, eso permite recrear en una sola ejecución al percusionista varias sonoridades. Entonces, sonoridades agudas y graves, ¿no? Que es muy útil dentro de la percusión. Entonces, la caja tambora es la que le da la vida, lo que incita a bailar, en este caso, dentro de mi agrupación, ¿no? Y el bajo montubio, obviamente, es considerado un instrumento que aporta mucho en la melodía, porque generalmente el bajo se basa en llevar la melodía, aunque también se puede hacer armonía, pero... Bueno, una de las cosas, Maestro Luis, es que, por ejemplo, estos amorfinos que usted nos dice que tratan de que se mantengan de generación en generación, tenemos uno que quizá lo recuerdan los que son parte de nuestra audiencia de las radios de la Casa de la Cultura. Cuando nos enseñaban nuestros abuelos, nuestros padres, por aquí pasó el hijo del rey comiendo maní, a todos les dio, menos a mí. Pero bueno, por ahí la pudimos escuchar que la de ustedes tiene es muy cadenciosa, sí, y también tiene otra forma, porque yo digo que en cada provincia le van poniendo pues el estilo, ¿no? Yo quería proponerle a usted, ¿qué tal si nos cuenta un poquito de historia y escuchamos este tema musical? Correcto, sí, bueno, mi agente cultural en Manchecaña es el gran maestro Raimundo Zambrano, una persona emblemática en Manabí, es digamos una voz autorizada en el tema de la tradición oral, y las composiciones de Manchecaña en un 70% son del maestro Raimundo Zambrano, ¿no? Desde la parte literaria, y en la parte musical obviamente está el gran maestro también Tito Macías, un músico muy reconocido a nivel nacional como guitarrista, y obviamente también mi persona como director de Manchecaña involucrando también la parte de la experimentación, ¿no? Tanto desde la música como desde lo organológico. Entonces es un tridente que hemos trabajado a lo largo de 5 años para llevar este proyecto, incluso ya con miras internacionales, ¿no? Nosotros tuvimos postulados para el Festival de Viña del Mar, justamente, representando al Ecuador, pero por los temas y las incidencias de la pandemia, bueno, no se pudo dar, ¿no? Entonces es un proyecto que pinta para bien y desde la historia lo conocemos, la historia. Mi abuelo es un músico montubio, mi bisabuelo fue un músico montubio, mi tatarabuelo un músico montubio. Entonces estamos como alineados y siguiendo ese legado, ¿no? Entonces, claro que sí, Comiendo Maní, una de nuestras canciones más emblemáticas, le gusta mucho, sobre todo a los niños, y se queda en la mente, ¿no? Y narra netamente lo que es nuestra tradición oral, ¿no? Desde Manabí. Entonces, escuchémosla. Hola, mi gente de Manabí. Somos Manchecaña, desde casa, y esto es Comiendo Maní. Qué largo se hace el sereno, pero más largo es el día. Qué largo se hace el camino, esperándote María. Te aguaito por la rendija, te chapo por la azotea. Y nadie me da razones, solo quieren que te vea. Por aquí pasó María comiendo maní. A todos les dio María y menos a mí. Por aquí pasó María comiendo maní, a todos les dio María y menos a mí. Ya hice el desmonte en la loma, yo solo espero el invierno para sembrar en tu boca el amor fino más bueno. Tengo la radio prendida a ver si escucho tu nombre y así me alegras la vida aunque sepa que te escondes. Por aquí pasó María comiendo maní, a todos les dio María y menos a mí. Por aquí pasó María comiendo maní, a todos les dio María y menos a mí. Dicen que fue por el cruce, otros que fue por el trillo, que te vieron una noche con flores en el vestido. También dicen las vecinas que a veces cantas solita y que repites mi nombre de noche y de mañanita. Por aquí pasó María comiendo maní, a todos les dio María y menos a mí. Por aquí pasó María comiendo maní, a todos les dio María y menos a mí. Ay, yo soy María, María Montubia, soy de Manabí. Ay, qué linda mi madre. aquí pasó María comiendo maní. A todos les dio María y menos a mí. Por aquí pasó María comiendo maní. A todos les dio María y menos a mí. Por aquí pasó María comiendo maní. A todos les dio María y menos a mí. Comiendo maní. Por aquí pasó María comiendo maní. A todos les dio María y menos a mí. Bueno, estamos ya de regreso y Manchecaña ha sido una de las agrupaciones que se ha presentado en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y la vida, precisamente mostrando su historia, mostrando sus canciones, que sin duda ustedes no se deben haber perdido aquí a través de estas frecuencias, la presentación de esta agrupación. Felicitaciones por ese trabajo, maestro. Pero hay una de las cosas que también nos llama la atención, que es precisamente los músicos, parte de un semillero que usted le ha puesto así las ganas para poderlo formar dentro del Departamento de Cultura de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Efectivamente, justamente después del terremoto que nos afectó mucho en Manabí, nosotros visitamos los albergues llevando música, llevando alegría en esos momentos de penurias, de tristeza, ¿no? Entonces de ahí nace la idea del proyecto Manchecaña, porque cuando el maestro Raimundo Zambrano cristalizó dos grabaciones, dos producciones musicales que justamente la hizo conmigo, no existía el grupo de música en vivo como tal. O sea, existía la música ya grabada, lo que tenemos, pero no existía el grupo que lo hiciera en vivo, pues. Entonces nace la idea de justamente de hacer Manchecaña, ¿no? Y Manchecaña el nombre porque representa donde nace la caña guadúa, pues, ¿no? La plantación de la caña, justamente. Nuestro proyecto se basa en eso también, ¿no? En utilizar ese elemento de la naturaleza. Justamente eso, de ahí nace, ¿no?, el proyecto, desde la universidad también, ¿no? Como estudiantes universitarios que llegan a recibir un club de música, de arte, los estudiantes se anexan al Departamento de Cultura y es un proyecto del Departamento de Cultura, el Grupo Manchecaña, ¿no?, de los tantos que tiene. Bueno, y para finalizar, haga la invitación para que el público no se pierda la oportunidad de conocer el trabajo de Manchecaña. Así es, mis estimados amigos, hago una invitación muy cordial para que escuchen, ¿no?, nuestra entrevista conjuntamente con el presidente de la Casa de la Cultura Nacional y el presidente de la sede de Manabí, de la Casa de la Cultura. Vamos a estar conversando sobre el proyecto Manchecaña y todas sus incidencias y sus objetivos, ¿no? Lo que ha provocado y lo que quiere provocar justamente en la sociedad. Entonces hago cordialmente la invitación para que nos escuchen y se deleiten también con nuestra música. Muchísimas gracias. ¿En dónde les encontramos? ¿En las redes? ¿En el Facebook? ¿Dónde está Manchecaña? Por supuesto, nuestra música está en las plataformas de música del mundo, Spotify, iTunes, Deezer, TikTok incluso, YouTube Music, y desde las redes sociales estamos en Instagram, arroba manchecana, sin ñ porque no receta la ñ, este tipo de plataformas, manchecana. Estamos con nuestro canal de YouTube también, Manchecaña, y en el Facebook, Manchecaña Unlean, ¿ya? Haciendo por el tema de la universidad, ¿no? Entonces, así nos pueden encontrar en las redes más populares de pronto que manejamos acá en nuestro país, ¿no? Bueno, agradecemos a Luis Andrés Macías por habernos acompañado el día de hoy y esperamos que todos puedan disfrutar de este proyecto de Manchecaña. Canciones realmente extraordinarias que mantienen las tradiciones orales de Manabí. Dile que te quiero. Por el caminito, ay, ay, ay, dile que te quiero. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.